Posiblemente haya cosas que si no son mala noticia, no son noticias, ¿no? Hay acontecimientos, ¿no? Sí, que claro. Si no pasa algo malo, pasan desapercibidos. Y esta semana murió a los 88 años de una insuficiencia renal el doctor Douglas Engelbart, que fue nada más y nada menos que el inventor del mouse, entre otras muchísimas cosas, ¿no? El mouse lo inventó a finales de la década, lo empezó a vislumbrar, se le ocurrió esa gran idea al final de la década de los 50, ¿no? A la década de 50, imagínate. Exactamente. Engelbart vivió toda su vida cerca de San Francisco y trabajó en la Universidad de Stanford. ¿Era estadounidense? Sí. Ah, mire, estadounidense. Yo hubiese jugado que era alemán. No sé por qué. Sus antepasados eran noruegos, suecos, ¿no es cierto? Y Engelbart es famoso también por una demostración sumamente cinematográfica que hizo en el año 68 presentando, entre otras cosas, ese mouse. Ah, ¿sí? La presentación duró más de una hora y media ante un auditorio de muchos especialistas y fue la primera audición que además tuvo una videoconferencia. No me digas. Con la cual en el año 68 Engelbart hablaba con video y audio con un colega que estaba a 50 kilómetros de distancia y mostró, cualquiera la puede ver en YouTube, está en inglés, ¿no es cierto? Pero la Universidad de Stanford la publica y se puede ver la presentación completa de lo que era en aquel momento lo que hoy llamamos las interfaces gráficas de usuario, ¿no? El mouse formaba parte de la gran idea de Engelbart, que era hacer un escritorio en el monitor de una computadora con símbolos y con el cursor para arrastrarse y seleccionar todo, ¿no es cierto? En una época en que la computación eran gigantes máquinas que compartían montones de usuarios, Engelbart vislumbró lo que sería la computadora personal para los siguientes 60 años. Y escúchame, Gutiérrez, el mouse era tal como lo conocemos ahora, ¿o era? Era una cajita de madera con dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Más parecidos a los que había hasta hace un tiempo, con una ruedita adentro. Claro. Y un botón que parecía de timbre arriba, pero era muy parecido, digamos. En la forma, sí. En el video se puede ver el teclado y el tablero por el que Engelbart No, porque veo que el tamaño de la computadora disminuyó de forma increíble. Brutal, sí. Claro. En la presentación solo se ve el teclado y el mouse, ¿no? Pero un dato curioso es que Engelbart nunca cobró regalías por el mouse. ¿Nunca lo patentó? Lo patentó, sí. Estuvo patentado y el Instituto de Investigaciones de Stanford era el que tenía la patente. Y en los años 80 se la licenció a Apple por $40,000. $40,000. La primera computadora comercial que utilizó esa licencia, el mouse, fue la Apple Lisa en 1983. O sea que Steve Jobs se benefició. Hizo ahí un buen negocio, claro, sí, mírate, sí. ¿Y no le pagó la regalía? Se benefició, sí, de ellos y de todas las investigaciones que le siguieron, ¿no? Claro. Que fueron de Xerox en mayor parte. Sí, claro, porque Apple es como si hubiese usted un avión de última tecnología, pero claro, detrás de eso hay todo un desarrollo anterior. Mucha que no más solo historia, lo hace, sí, claro, sí. Posiblemente Apple, empresa, mejor que nadie lo explotó. Claro, como pocos. Como pocos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y otra buena noticia es que hace un tiempo habíamos dicho que Google había decidido que no iba a poder seguir pagándole a los desarrolladores argentinos. Me acuerdo. Esta semana revieron esa situación y por lo menos ahora Google está buscando alguna solución para hacer eso más sencillo, pero de momento le sigue permitiendo a los argentinos publicar aplicaciones pagas. Muy bien, perfecto. Gutiérrez Reto con toda la información tecnológica. Nos vamos a la tanda, volvemos con más Dinero por Nada.